Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más en su informativo cultural Bitácora. Como siempre, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les reiteramos nuestros agradecimientos y les recordamos que nos sintonizan a través de los 940 AM en la provincia de Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM Radio Macarena y a nivel nacional e internacional a través de www.casadelacultura.gov.es. 30 minutos de información es lo que les vamos a presentar a continuación. En cortos desde la casa les presentamos información sobre la protesta de artistas que se da en Buenos Aires. La presentación de la muestra Desde las raíces del pensamiento del ambateño Francisco Urquiza. Y la presencia de las obras impresionistas en subastas que se lleva en Estados Unidos. Como siempre, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertos al diálogo y hoy en el segmento Tribuna conversaremos con Sofía Barriga Monteverde, quien nos platica sobre el proyecto Ruta que se va a presentar aquí en la capital de los ecuatorianos del 8 al 10 de abril. En especiales desde la casa les contamos sobre el primer Salón Nacional de Dibujo que se desarrolla en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Al finalizar el informativo estaremos presentándoles nuestro segmento Episodios. Aquí recordaremos aquellos personajes y sucesos que tienen su espacio en la historia de la cultura ecuatoriana. Vamos a indagar sobre lo que ha sucedido un 7 de abril. Con estos detalles arrancamos este informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. La cultura como un derecho que se debe compartir y no perseguir. Estas son las consignas por las que varios artistas escénicos luchan en las calles de Buenos Aires. Darío Márquez. Generalmente los artistas escénicos, entre ellos músicos, mimos, actores, danzantes, magos, etc., cuando se hacen de un espacio como las calles, plazas o parques de la ciudad, su fin es el de recolectar algunas monedas. Pero en el caso de Argentina, precisamente en su capital, varios artistas escénicos se han volcado a los espacios públicos para, por medio de sus actividades, reclamar a las autoridades competentes el amparo de una ley que los proteja. En pleno cruce de dos de las calles más bulliciosas del centro de Buenos Aires, un grupo de músicos callejeros rompió la rutina de los bonaerenses cuando con música al aire reclamaban una legislación que proteja la cultura en el espacio público. Con dos saxos, un trombón, una trompeta, una batería, dos guitarras y un bajo y un teclado, el grupo Jamaicadero defiende el arte ambulante para que la cultura en todas sus formas deje de ser perseguida, dice Alejandro Cabrera, portavoz del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, quien también denunció que el arte en los espacios públicos de esta ciudad está penalizado y desprotegido porque no hay una ley que los ampare. El último intento serio de formalizar esta actividad permanece en espera en la legislatura porteña desde el 2012, año en el cual los diputados Gabriela Alegre y Rafael Gintelli del Proyecto Sur lanzaron esta propuesta de ley. Desde este jueves 9 de abril, la Casa de la Cultura Ecuatoriana albergará la muestra plástica Desde las raíces del pensamiento del artista Francisco Urquiza. Esta muestra se plantea como un viaje ontológico entre el saber, las sensaciones y las acciones de la humanidad. Darío. La muestra Desde las raíces del pensamiento del artista Francisco Urquiza está compuesto por 41 cuadros. Según el artista, 21 obras se presentan como secretos, uno que exhibe a un loco que representa a nosotros mismos y otros 19 cuadros que se muestran relacionados con los símbolos absolutos que representan al creador y el espacio. Esta es la propuesta de este artista. Cada una de sus 41 obras de la muestra buscan establecer un lazo de comunicación con el yo interior del espectador, porque para el artista la la pintura y el arte plástico es un medio de comunicación que es válida en la medida en que cumpla con su trabajo. Hacer que el mensaje que nació en la mente del artista y se desarrolló en el cuadro llegue a conmover o a impresionar al espectador. Francisco Urquiza, ambateño, lleva más de 40 años en el arte pictórico. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en varias ciudades del país. Su obra se encuentra en museos y colecciones particulares en Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, España e Italia. Claude Monet mantiene el impresionismo vigente. Obras de este artista estarán presentes en las pujas de subasta que se realizarán en Estados Unidos a principios del mes de mayo. 6 pinturas del impresionista francés Claude Monet son algunas de las piezas estelares de la subasta de primavera en Nueva York, Estados Unidos. La empresa de subasta Sotheby's dijo que en total podrían sumar entre 78 y 110 millones de dólares en su remate de arte impresionista y moderno que harán el próximo 5 de mayo. Un cuadro de la serie Los Nenúfares de Monet de 1905 y que ha estado en una colección privada desde 1955 podría costar entre 30 y 45 millones de dólares. Una pintura de Venecia de 1908 tiene un precio estimado de 15 a 20 millones. Los nazis confiscaron la pintura, pero el hijo del famoso coleccionista Jacob Goldschmidt los recuperó en 1960. El año anterior, la casa Sotheby's vendió 18 pinturas de Monet por cerca de 190.5 millones de dólares. 5 pinturas más se ofertaron en Londres en febrero pasado por 83.8 millones de dólares. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Desde este 8 al 10 de abril, la ciudad será testigo del trabajo que presentará el movimiento Centrífuga. Darío Males está ya con nuestra invitada Sofía Barriga para hablar de este trabajo que se presentará aquí en la capital de los ecuatorianos. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, gracias Laurita por darnos paso a la entrevista. Continuamos aquí en estos 30 minutos de información cultural nacional e internacional. Saludos cordiales, como siempre, a nuestros oyentes de la 940 AM en la provincia de Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM en Radio Macarena. Bueno, en este momento vamos a tener ya un diálogo junto a Sofía Barriga Monteverde, quien está dándonos a conocer el trabajo que se va a apoderar el Teatro Variedades del 8 al 10 de abril. El trabajo que se presenta ahí es fruto del proyecto Ruta. Así que, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Hablábamos un poquito tras micrófonos. El proyecto Ruta nace de un grupo concreto que se denomina Movimiento Centrífuga. Llevan 3 años trabajando y en esta ocasión ha salido su segundo proyecto, que se le ha titulado Proyecto Ruta. ¿Qué tal si nos comentas un poco sobre el Movimiento Centrífuga? ¿Quiénes la conforman y cuál fue la necesidad de que se haya organizado este movimiento? Bueno, te cuento un poco. Movimiento Centrífuga es creado por 3 bailarines y ahora con un artista visual también, con el fin de traer maestros de otras latitudes que nos puedan mostrar su trabajo. Crear talleres de danza de súper buen nivel para que bailarines ecuatorianos y latinoamericanos puedan acceder a estos talleres. ¿Qué pasa en el aire, en el ámbito de la danza contemporánea en el país? Por ejemplo, conmigo. Yo empecé a los 5 años a hacer ballet, gimnasia, y hubo un punto en el que ya no podías formarte más aquí. Entonces tenías que salir al extranjero a formarte. Entonces yo ya me di la vuelta al mundo, por suerte. La vida misma me ha dado una estrella y siempre he buscado maneras de seguirme formando fuera y también aquí, ¿no? Porque aquí uno igual tiene otros caminos por los que uno siempre puede seguir aprendiendo. Pero con el proyecto Ruta y con el grupo Movimiento Centrífuga lo que hemos buscado es traer también a esos maestros que muchas veces son inasequibles, que puedes ir a un festival en Europa para tomar un taller por 300 euros o ver una función que te va a salir muchísimo dinero, y tratar de traer a esos maestros con una gestión independiente como la que estamos haciendo nosotros, subvencionando los costos para que la gente pueda ir al teatro gratuitamente a ver danza de primer nivel y para que puedan tomar talleres, porque también hay un ciclo de talleres del 4 al 8 en el Centro de Arte Contemporáneo para bailarines profesionales, en un costo muy módico, y al final lo estamos subvencionando nosotros con este esfuerzo independiente, porque si no costara 300, 400 dólares, que es un costo que aquí sería muy difícil que la gente lo pueda pagar, y más un bailarín, un artista, ¿no? Ahora bien, me despierta bastante la curiosidad sobre el tema que tú me dices, hacer este tipo de trabajos, este tipo de proyectos, como si no existieran otras experiencias aquí en la capital, pero recordando un poco de que hay una amplia gama de grupos de danza, tanto institucionales como también una escena independiente. En ese escenario, ¿qué es lo que faltaría a esta escena local, digamos? En sus trabajos, tanto como los que organizan festivales o sus trabajos a través de las presentaciones que hacen estos grupos institucionales del Estado. Mira, yo creo que independientes también, que todos los movimientos dancísticos en el Ecuador están creciendo. Siempre estamos yendo hacia adelante, ¿no? Tenemos el Frente de Danza, tenemos las escuelas de María Luisa González, de Clever, bueno, de todas las escuelas que hay, y yo creo que va en un avance. Pero lo que pasa es que si comparamos con Europa o con Estados Unidos, son años luz lo que ellos nos llevan. Entonces, cuando un bailarín, que aquí no existe todavía, ahora está la Universidad Católica, tiene alguna carrera que tiene que ver con danza, está la Universidad de las Artes que todavía no se va a meter con danza, pero ¿qué hace un bailarín? ¿Me entiendes? Yo puedo formarme con el Wilson, puedo con el Clever, pero hay un punto, todos ellos son mis amigos, yo he trabajado con ellos, hemos hecho coreografía, pero necesitamos ir más allá. ¿Y para eso qué? Yo creo que nuestra iniciativa es una, pero no quiero negar las otras están muy bien también, está el Festival de Videodanza, y los otros colectivos están creando otras cosas, y todos estamos creciendo juntos. Entonces, ¿qué hace Movimiento Centrífuga? Traer a los mejores exponentes de la danza contemporánea en el mundo para que den un taller internacional a esa gente que siente que obviamente también yo me estoy entrenando con Jorge Alcolea, me estoy entrenando con maestros de primer nivel, pero que un maestro de Europa o de Estados Unidos o de Latinoamérica también, como David Zambrano, que es venezolano pero vive en Barcelona, venga y nos dé un taller de su técnica, nos va a hacer crecer. ¿Sí me entiendes? Sí, exactamente. Ahora sí, en realidad, vale, ya creo que tenemos el escenario bastante concreto, bastante claro sobre la iniciativa que ustedes tienen. En este caso, me despierta otra curiosidad. Tú me contabas de que estos eventos, que cuestan bastante, están siendo subvencionados por ustedes. ¿Por ustedes como Movimiento Centrífuga o otras instituciones ponen no, el hombro? No, que tal vez me expresé mal. Nosotros como un colectivo independiente lo que hemos hecho es, desde hace unos meses atrás, buscar auspicios con entes, con por ejemplo, este proyecto es patrocinado por el Ministerio de Cultura y tenemos auspicio de muchas instituciones. ¿Pero por qué? Porque hemos estado tocando la puerta detrás de cada institución. Ustedes saben cómo es también para que salga el dinero de cada lugar, endeudados hasta no les cuento dónde. ¿Pero por qué? Porque tenemos un sueño y queremos cumplirlo. Perfecto, están, ustedes son los canalizadores, ¿no? Exacto. De este trabajo. Y ahora sí, hablemos ya del proyecto Ruta. Me contabas del 5 al 8. Del 4 al 8 talleres. Y del 8 al 10 estas tres presentaciones. Sí, digamos que los talleres hemos hecho una promoción por otro lado porque es dirigido más a bailarines profesionales, que el ámbito de la danza es como que te conoces a ti toditos, ¿no es cierto? Entonces de eso ya los cupos ya están llenos, el taller se va a dar del 4 al 8 en el Centro de Arte Contemporáneo con Laura Aris y Álvaro Esteban en una sesión intensivísima, pero abrimos esta invitación a todo el público, gratuita, en el Teatro Variedades, 8, 9 y 10 de abril. El día 8 es el estreno de la película de cine danza, que aquí nunca se ha visto ese género, entonces por eso lo estamos trayendo, para que tengan la posibilidad de ver danza contemporánea en cine, de increíble nivel. Se llama Hereafter la película, es a las 8 de la noche, el miércoles 8 de abril, gratis. De ahí el día 9 se presenta Laura Aris y Álvaro Esteban, estos dos maestros que estamos trayendo de Bélgica y España. Álvaro Esteban es de español, venezolano. Es español. No, yo te contaba como ejemplos de diferentes. Ya, perfecto. Traemos a Laura Aris y Álvaro Esteban. Los dos viven en España, son españoles. Perdón, el uno vive en Bélgica y trabaja con esto. Ellos dos trabajan con la compañía de Wim van de Kuybus, Última Vez, que es esta compañía que además de hacer obras de danza, hace cine danza, que estamos trayendo para el día 8. Sigo entonces. Del día 9 se presentan tres duetos de estos dos grandes bailarines y maestros. Y el día 10 hacemos un encuentro entre Cuba, Ecuador y España con el grupo La Macana, que viene de España, pero también hay un gran bailarín cubano en ese dueto, Fausto Espinosa, con un solo, y El Pez Dorado, que es un grupo ecuatoriano, que el coreógrafo es cubano también. Entonces, les invitamos 8, 9 y 10. Esto es del día 10, de lo que les contaba. Uh-huh. 9 y 10 es de las 19 horas, del día 8 es de las 20 horas. La proyección de esta película, ¿es una película o es un documental? Es una película. Una película. De cine danza. Les digo, esta película no es... El día 8 es una película que tiene contenidos fuertes. Entonces, es para público adulto. El 9 y 10 no hay problema, es danza contemporánea, traten de no traer a niños bebés para que no lloren en media función, o si les traen, traten de ver la manera de que no hagan mucho ruido, pero es abierto a todo el público. El día 8 sí se les recomienda que sea más público adulto, que es la película. Ahora, ustedes, como tú lo has mencionado, están contando con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿y estas actividades piensan replicarse en otros espacios del país o por el momento solo acá en Quito? Por el momento solo aquí en Quito. Este ha sido un gran esfuerzo, que los artistas no pueden estar más días, pero de todas maneras con el Consejo Provincial, que es uno de los auspiciantes, para mayo, mes de la cultura, no sé bien cómo ellos lo llaman, vamos a dar unos talleres y unas funciones, no sé exactamente en dónde, con la compañía de Movimiento Centrífuga y El Pez Dorado. Entonces eso vamos a tener más a continuación, más adelante, perdón. Y este es un condensado, 8, 9 y 10 en el Variedades, danza de primer nivel. Claro, no se lo pueden perder, entrada completamente libre. Me imagino ustedes como Movimiento Centrífuga deben tener un lugar donde la gente pueda encontrar información. Por supuesto. ¿Dónde les encuentran? Nuestro grupo Movimiento Centrífuga, ustedes pueden encontrarnos en Facebook como Movimiento Centrífuga o en el Gmail movimiento.centrífuga@gmail.com. Cualquier pregunta, cualquier duda de la plataforma de talleres permanentes en el Centro de Arte Contemporáneo, danza para todas las para gente adulta más, pero de todos los niveles, gente principiante, intermedia, avanzada, improvisación, danza contemporánea. A veces tenemos talleres intensivos de danzas y tecnologías, tratando de que las barreras se vayan rompiendo y que nos podamos encontrar los artistas de todos los ámbitos. Finalmente, vamos para ya cerrar esa entrevista. ¿Qué tal si nos ayudas con un pequeño mensaje para el público ecuatoriano? Porque muchas veces parece que a pesar de los embistes culturales del lado del público, la gente que hace la cultura, tanto de las artes plásticas, las artes escénicas, las artes literarias, sigue produciendo. Produce, salen libros, salen obras, pero muchas veces la gente no va, incluso cuando los trabajos se presentan de manera libre. ¿Qué le dirías a ese público? Yo creo que todos tenemos un bailarín dentro de nosotros y a veces tenemos un poco de prejuicio, de vergüenza, yo no sé, de la danza contemporánea. Muchas veces hemos tenido una sensación de que la danza contemporánea me aburre tal vez, o yo les quiero hacer esta invitación para que se den una nueva oportunidad. Y la gente que le encanta la danza contemporánea, vaya, ojos cerrados. Pero va a haber otra gente que tal vez dices que tenga yo su he visto primer cosas encuentro. O tenga un nuevo encuentro que realmente le va a tal vez cambiar la visión de lo que había tenido como danza contemporánea. Creo que siempre uno tiene que darse una nueva posibilidad y también pensar y sentir que ese bailarín que hay dentro de ti puedes hacerlo nacer otra vez. Ahí tenemos la cordial invitación, el encuentro con la danza para este 8, 9 y 10. Les repito, este 8 a partir de las 20 horas en el Teatro Variedades, el 9 a partir de las 19 horas y el 10 de igual manera a partir de las 19 horas. El 9 y el 10 va a ser la presentación ya de las artes escénicas con los invitados internacionales y el 8 la presentación de la película Hereafter. Vamos cerrando esta entrevista, agradecemos la presencia de Sofía Barriga Monteverde y le hacemos la cordial la invitación para ver si nos acompaña ya en próximos meses, por ejemplo el caso de mayo, para que nos comente sobre los talleres que va a realizar con el gobierno de la provincia de Pichincha, ¿no? Así es, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos con especiales desde la casa, no se despegue. Continuamos en el informativo de Bitácora y es momento de escuchar nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos los detalles del primer Salón Nacional de Dibujo que realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Cada año, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo realiza eventos especiales tanto en el mes de abril como en noviembre, con motivo de la celebración de las fiestas cívicas. En esta ocasión, la Casa de la Cultura lleva adelante dos eventos, uno de literatura y otro de pintura. Este último ha sido denominado Primer Salón Nacional de Dibujo. Darío Males nos amplía la información. Efectivamente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, en su afán de propiciar el escenario de crecimiento de las artes plásticas del país, se encuentra desarrollando el primer Salón Nacional de Dibujo, que se ha caracterizado por ser una convocatoria de concurso a nivel nacional que recibe trabajos a través de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La receptación de las obras sea previsto hasta el próximo 9 de abril. Pueden participar en este concurso ecuatorianos de nacimiento o por naturalización o extranjeros que viven en el país por lo menos 5 años con permanencia continua. En cuanto a la temática y la técnica, estas se encuentran especificadas en la página web www.culturaenecuador.org, en donde también se amplía la información de este certamen de dibujo. El ingeniero Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, señala los pormenores de este evento. Se ha previsto que puedan entregar las obras hasta este día 9 de abril a las 12 horas y se han especificado las bases correspondientes, que son particularmente dimensiones y técnicas, ¿no? Ha habido una buena respuesta de los artistas, están ya entregando sus obras. Y se ha previsto que para el 10 u 11 de abril podamos ya tener resultados del veredicto del jurado calificador. El evento cuenta con un primer premio de $3,000 y 3 menciones de honor. El acto de inauguración y premiación será el día 20 de abril y la muestra permanecerá abierta en los salones de la Casa de la Cultura hasta el 20 de mayo. Para el ingeniero Montoya, la presencia de este evento de dibujo a nivel nacional aparece como una respuesta a una necesidad artística que, a juzgar del titular de este centro cultural, es demandada por los artistas de esta localidad. Sí, efectivamente, nosotros tenemos acá la sección académica de artes plásticas a la que están vinculados los principales artistas plásticos de la ciudad y la provincia. Y ellos precisamente son los que han promocionado y han propuesto que se haga el Salón Nacional de Dibujo ya de manera continua acá en nuestra ciudad. En realidad la propuesta vino unos 2 años antes, pero por razones presupuestarias y logísticas no lo iniciamos, sino recién en este 2015. Cabe señalar, la propuesta fundamental fue auspiciada por Edwin Yuko, que es un gran pintor de acá en nuestra ciudad. Hay un movimiento interesante de las artes plásticas acá. Hay artistas independientes, la mayoría de ellos autodidactas, pero se puede apreciar un buen nivel. En meses anteriores estuvieron exponiendo en La Habana, Cuba, una colectiva de acá. Uno de los puntales en los que se sostiene la gestión de este centro cultural se basa en ampliar su acción más allá de los círculos artísticos e institucionales que posee. Sí, aparte de la sección académica institucional en la que están miembros de la institución, también siempre estamos vinculados con los artistas independientes, que siempre nos están presentando propuestas y alternativas para seguir avanzando en este tipo de trabajo. Sobre el plazo de la postulación, se prevé que se dé hasta las 12 horas del día jueves 9 de abril del 2015, haciendo hincapié que no se aceptarán trabajos que lleguen después de la fecha y hora establecidas. La obra debe entregarse en las oficinas de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, en las calles 10 de agosto, 28, 17 y Rocafuerte. Para obtener mayor información, este centro cultural cuenta con la página web www.culturaenecuador.org. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y así llegamos a los últimos minutos del informativo y es momento de presentarles episodios. Ponga mucha atención que aquí les entregamos datos importantes de la historia cultural de nuestro país. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de abril. En 1918 nace en Lérida, España, el padre Jaime Mola, compositor, organista, autor del himno de Santo Domingo de los Colorados, himno de Pelileo, himno de Alausí, y grabó discos de música ecuatoriana con el órgano electrónico. En 1934 nace en Cuenca, Suay, la poeta, compositora, escritora Soledad Cuesta Ordóñez. Creó Los Pasillos en Sueños, que ganó el premio Atahualpa de Oro en 1994, Los Pasacalles, Cuenca la Bella, Quito Eterno, interpretada por Pepe Jaramillo. Tienes olor a madre selva. Y en 1954 nace en Cuenca el pianista Juan Fernando Venegas Crespo, descendiente de la familia del grupo musical de los hermanos Vanegas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.